Recibí una palabra de Dios para tu vida a través del mensaje de hoy. Escúchalo y compartilo con toda libertad. Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Dios les bendiga. ¡Ah! ¡Qué bueno ver aquí a algunos hermanos amados! ¡Qué lindo! Bueno, un saludo también muy especial para todos aquellos que están recibiendo esta transmisión y se conectan semana tras semana también. Damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Y es un gozo poder compartir este tiempo porque obviamente lo hacemos también en la presencia del Señor. Él está allí también donde está usted viendo y participando de este encuentro. Así que es una hermosa experiencia. Y como hermosas experiencias, no hay como esta de orar, de pedirle a nuestro Padre, pedirle a Dios por alguna persona, por alguna circunstancia, por alguna necesidad. Y ver no solo que Él responde, sino de la manera en que Él responde. Es una experiencia de tanto gozo, de tanta plenitud, ¿no es cierto? Bueno, todo eso es lo que estamos experimentando en este tiempo. Continuamos experimentando en este tiempo como comunidad. Estamos elevando enorme cantidad de peticiones a Dios porque la comunidad crece y las necesidades son mayores o se multiplican. Pero de todas ellas Dios siempre no solo las está recibiendo, sino las está respondiendo con toda gracia, con todo amor y por supuesto manifestando todo su poder y su gloria. Así que estamos gozosos por todo lo que Dios está haciendo en la comunidad, en medio de nuestra iglesia y alcanzando siempre a mayor número de personas. Así que también oramos por usted que está recibiendo esta transmisión, oramos por su familia, allí donde esté, en cualquier lugar de la Argentina o aún del exterior, le bendecimos en el nombre del Señor y le animamos a confiar en Él para que usted también tenga esta experiencia. Clame a Dios, pídale a Dios, Él va a oír su oración y también la va a responder. Y entonces ahí va a poder experimentar todo lo que ahora le estoy contando. Muchas gracias a toda la iglesia por haber estado orando en ocasión de mi viaje al sur de la Argentina, bien al sur de la Argentina. Así que allí estuvimos en Río Gallegos compartiendo, en una ocasión con varones de algunas iglesias, una reunión de varones exclusivamente, luego con pastores y líderes también de la ciudad de Río Gallegos, y luego un acto importante, un culto de instalación de la familia pastoral del pastor en la iglesia Renacer, la iglesia Bautista Renacer en Río Gallegos, iglesia en la cual hemos estado colaborando y sirviendo en un proceso de restauración y recomposición. Dios incluso entonces estuvo proveyendo al pastor y a su familia que ya habían sido instalados o habían comenzado su ministerio hacia diciembre del 19, del año 19. Luego vino la pandemia, así que obviamente no fue posible hacer este culto de instalación, que es el culto de reconocimiento del pastor y de bendición. Así que se hizo en esta oportunidad, mucho gozo, mucha alegría. Y además ver cómo la iglesia ya está en otra condición y está siendo bendecida por el Señor. Así que oremos por la iglesia Bautista Renacer en Río Gallegos. Allí están trabajando y poniendo los fundamentos, dando bases a un proceso de crecimiento y de desarrollo que Dios ya está bendiciendo en aquel lugar, así que una honra enorme. Y luego entonces compartiendo con la misma iglesia unos encuentros de edificación, de crecimiento, así que fue una experiencia muy grata. Y el mismo domingo, luego de predicar en la iglesia Renacer, fui a otra congregación amiga allí de un pastor amigo también, Roberto Molles, a predicar. Así que fue bien intenso. Y el martes ya yendo para el Calafate y allí sí visitando una obra misionera bautista también, conociendo a algunos hermanos preciosos y algunas familias del Señor que están trabajando allí también frente a desafíos que tienen por delante. Así que animándolos y apoyándolos y poniéndonos a disposición también como comunidad para que podamos apoyarle en todo lo que esté a nuestro alcance. Después de todo esto, Dios nos permitió hacer una visita a un lugar, a un parque nacional allí en el sur llamado Los Glaciares. Así que fue un regalo de Dios y algo que pude disfrutar también. Lamentablemente solo, hubiese gustado que estuviera mi esposa también, pero se presentó así. Ya una noche me dijeron, mira, está esta oportunidad, ¿la tomás o la dejás? Así, no, yo la tomo. Y así que a la mañana siguiente, muy temprano, ya estuve embarcando y yendo a esto. Bueno, la mano del Señor estuvo cuidando, guardando, no solo en mi salida, en mi regreso, sino también a Silvia en casa y a todo lo que es la casa. Así que muchas gracias por todas sus oraciones. Qué bueno saber también que obviamente aquí el Señor está activo, está presente y está, derramando bendición permanentemente. Quiero compartir con usted un mensaje en esta noche acerca de cómo alcanzar plenitud de vida. Cómo alcanzar plenitud de vida. Y quiero también animarle a que esté preparado, porque luego de finalizado el mensaje y finalizado este encuentro, van a estar llamando por videollamadas de WhatsApp y constituyendo grupos de oración. Y seguramente los que están recibiendo esta transmisión están participando en alguno de esos grupos. Así que esté atento y esté dispuesto a participar o dispuesta a participar y a compartir y a expresar sus motivos de gratitud a Dios y también sus necesidades o las peticiones que trae en nombre de otra persona, de otra familia, etcétera. Así que no deje de hacerlo porque allí se manifiesta y se revela a Dios como solo Él sabe hacerlo. Pero entonces la reflexión de esta tarde tiene esta orientación, cómo alcanzar plenitud de vida, plenitud de vida. Y está claro que en primer lugar nuestra vida debe estar en manos de Dios. Solo así podemos alcanzar plenitud de vida. Alguien que todavía no tomó esta decisión, que no lo consideró, que vive sin tener en cuenta a Dios o sus planes, sus propósitos, sus caminos, pues entonces nunca va a poder alcanzar esta plenitud de vida. Siempre va a haber un margen que no va a poder completar. Siempre hay algo que no le va a alcanzar. No va a poder experimentarlo, en todo caso, con toda profundidad. Pero luego de que alguien toma esta decisión, la más importante en la vida de cualquier ser humano, si hubiera alguien aquí que todavía no tomó esta decisión, le animo a considerarlo seriamente. Y si hubiera alguien que está allí en su hogar, en su casa ahora, escuchando este mensaje y no tomó todavía esta decisión, le animo en el nombre del Señor Jesús a que lo considere seriamente, ponga su vida en manos de Dios, porque entonces hay vida. La vida es vida cuando está puesta en manos de Dios. Y ahora sí podemos alcanzar plenitud de vida. Pero bueno, el punto es que nuestro tiempo, nuestras energías, nuestros recursos, nuestros talentos y habilidades, todo eso se canaliza según nuestras prioridades, según las prioridades que tenemos en nuestra vida. Hacia allí se drena y va canalizado este conjunto de cosas en la vida. Y de ello, de dónde ponemos la energía, el tiempo, los recursos, etcétera, de ello obtenemos la medida de nuestros resultados, de nuestros logros o de nuestras metas. Así que para alcanzar plenitud de vida hay que ahora repasar cuáles son nuestras prioridades en la vida. Dijimos, alguien ya entregó, puso su vida en manos de Dios. Perfecto, ese es el primer paso y el más importante de todos. Pero aún así, hay muchos que son del Señor, que son discípulos de Cristo, pero que sin embargo todavía no alcanzan a experimentar plenitud de vida. ¿Por qué? Por este aspecto que vamos a tratar en esta tarde. En todo caso, usted va a poder saber, y yo también, cómo alcanzar plenitud de vida siendo del Señor. Así que todo esto canaliza hacia eso, hacia nuestras prioridades. Usted revise en qué está invirtiendo la mayor cantidad de tiempo, la mayor cantidad de energía, la mayor cantidad de entusiasmo, de pasión, de dinero, de talentos, de habilidades. Fíjese hacia dónde eso está fluyendo y allí le va a dar el cuadro de sus prioridades en la vida. Ahora, cuando estas no son las correctas, entonces los resultados que se obtienen, por supuesto, son escasos, son pequeños, no alcanzamos a experimentar esa plenitud en nuestra vida. Es impactante que muchas personas sientan que invierten mucho, pero que obtienen poco en la vida. Grandes esfuerzos, pocos resultados. Y claro que eso es una experiencia frustrante, pero no necesariamente debe ser así. No es que no quede otra opción y que eso es el destino. Claro que hay otra opción. La opción es experimentar esa plenitud que todo ser humano seguramente anhela experimentar. A algunos se les pasan los años, a algunas personas se les pasa la vida misma y no han podido o no han sabido cómo cambiar esa situación. ¿Cómo dejar de esforzarse tanto, no dejar de esforzarse, cómo hacer que el esfuerzo que uno hace permita tener logros, recompensas, metas consecuentes a ese esfuerzo? Es que muy pocos entonces conocen las prioridades correctas. Y aún de estos, aquellos que conocen las prioridades correctas en la vida, menos todavía las sostienen y viven conforme a ellas. Así que para alcanzar plenitud de vida, ya sabe, decisión número uno, poner su vida en manos de Dios. Pero luego establecer prioridades correctas y luego vivir conforme a esas prioridades. Es decir, canalice toda su energía, su pasión, sus dineros, sus recursos, sus talentos, sus habilidades, todo canalícelo según ese orden de prioridades. Ahora se va a dar cuenta de la diferencia. Los resultados, los beneficios, las recompensas van a multiplicar lo que usted obtenía cuando hacía los mismos esfuerzos, pero a través de una lista de prioridades distorsionada o diferente. Bueno, es cierto, muchas cosas tienden a desenfocarnos, a distraernos y a confundirnos. Hay cosas que nos llaman la atención, que nos entusiasman y nos embarcamos en ello, invertimos en ello y después nos damos cuenta al final del camino que, claro, mira, me quedó nada, muy poquito y claro, nos damos cuenta que eso no respondía a las prioridades que debíamos haber tenido. Así que, llegado a este punto, debemos repasar y repensar o revisar y hacerlo periódicamente. ¿Cuáles son mis prioridades? ¿Cuáles son sus prioridades? ¿Son las prioridades correctas? ¿Son las mismas que usted tenía algún tiempo atrás o han cambiado? Si han cambiado, ¿han cambiado para un mejor orden de prioridades o lo ha confundido todavía más? Frente a estos interrogantes, lo que tenemos que preguntarnos todavía es, ¿pero dónde hallar un parámetro? ¿Dónde o cómo saber si mis prioridades de vida son correctas? Es una muy buena pregunta. ¿Debo buscar en mí mismo solamente? ¿Debo basarme en mí mismo para establecer las prioridades correctas? ¿Debo basarme en el consejo de otros? ¿Debo tomar lo que dicta el mundo o la sociedad? ¿Debo tomar aquello que proponen los filósofos o los pensadores? ¿Yo debo tener el cuadro de prioridades para mi vida de acuerdo a lo que se difunda en las redes sociales o en los medios de comunicación? Está claro que todo ello puede tener hasta cierto punto cierto valor, pero sin embargo tiene una carga de subjetividad enorme. Por eso difícilmente señalen lo correcto. Ellas no son fuentes seguras para establecer el orden de prioridades correcto en la vida, a lo cual yo pueda dedicar y hacer fluir todo lo que tengo y todo lo que soy para alcanzar grandes logros y experimentar plenitud de vida. En general, cuando yo tomo y ordeno mis prioridades de acuerdo a estos criterios o a estas voces, lo que hacen es agregar mayor desorden o confusión a mi vida. Por lo tanto, hay que buscar una fuente más confiable y segura. Está claro, esa fuente es Dios, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es Dios mismo y es la palabra de Dios, la Biblia. En ella y en Él yo puedo encontrar revelación, enseñanza, puedo saber, conocer y aprender cuáles son las prioridades correctas en la vida de cualquier ser humano, para que entonces el ser humano pueda disponer todos sus recursos en ello y entonces experimentar plenitud de vida. Allí encontramos revelada la enseñanza segura y cierta al respecto, en la palabra de Dios. Allí también hallamos el mismo ejemplo de nuestro Señor Jesús, que es nuestro Maestro, a quien debemos imitar, de quien recibimos enseñanza para que la podamos reflejar en nuestra vida. Así que Dios y la palabra de Dios, la Biblia, son la fuente segura y confiable en la cual todas las personas pueden saber y conocer cuáles son las prioridades correctas para la vida y así poder llegar a experimentar plenitud. Bueno, si vamos a la palabra entonces, podemos preguntarnos cuáles deben ser nuestras prioridades. ¿Cuál es el centro de sus prioridades? Teniendo en cuenta todo lo que usted hace a diario y todas las responsabilidades y compromisos que tiene, ¿usted ha pensado en sus prioridades? Todo eso, ¿qué prioridades están señalando o indicando en su vida? ¿Son esas las correctas? Bueno, cualquier persona que todavía no tomó la decisión de poner su vida en manos de Dios, normalmente sus prioridades giran o abarcan el hecho de hacer cosas para la familia, hacer cosas para el trabajo, llevar a cabo algunas cosas divertidas, agradables, bueno, algún placer, algún deseo, algún sueño, algún estudio, una casa propia, qué sé yo. Estas cosas son las prioridades que algunos tienen en su propia vida y no está mal. Ahora, con todo, si la vida trata principalmente de estas cosas y solo de estas cosas, pues entonces vamos a encontrar allí una desorientación o un desequilibrio. Pero para los que somos del Señor, para los discípulos del Señor, hay un conjunto diferente de prioridades. Muchas de esas cosas son válidas y pueden estar presentes. Por supuesto, hay que hacer cosas para la familia. En realidad hay que hacerlas, pero hacer las cosas correctas hacia la familia. Hay que trabajar, por supuesto, hay que trabajar como corresponde, dignamente, honradamente, honestamente. Por supuesto que es válido encontrar, bueno, la oportunidad de hacer algo placentero, agradable. Claro que está bien, hay que hacerlo de la manera correcta y que traiga beneficio a nuestra vida y no cause daño a nadie, etcétera. Está claro eso, que también está presente en la vida de un discípulo del Señor. Pero aunque muchas de esas cosas todavía puedan estar en esta lista de prioridades, lo que encabeza nuestra lista, si somos del Señor, es complacerlo a Él y hacer lo que es importante para Él. Este es el número uno de nuestra lista de prioridades. Y de hecho Jesús mismo es el ejemplo y el modelo para nosotros como seguidores de Él. Él dijo en una oportunidad: "No trato de hacer lo que yo quiero, sino lo que quiere el Padre que me envió". Allí en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 30, Jesús expresó estas palabras: "No busco de hacer, no trato de hacer lo que yo quiero, sino lo que quiere el Padre que me envió". Jesús estaba buscando agradar al Padre, responder al deseo del corazón del Padre. Esa era su más alta prioridad. Debe ser nuestra prioridad, no debe ser nuestra más alta prioridad, por lo cual ahora podemos comenzar a repasar en cada uno personalmente si esto corresponde a nuestra realidad de vida. Jesús dijo, y en otra versión: "No busco complacerme a mí mismo, sino al que me envió". Esta es nuestra más alta prioridad, si somos discípulos del Señor, complacer a nuestro Señor por sobre todas las cosas. Y todavía en Juan capítulo 8, versículo 29, "El que me envió está conmigo, no me ha dejado solo". Y agrega: "Porque siempre hago lo que le agrada". Esto es complacer a Dios, hacer aquello que le agrada a Dios. Y no es difícil saber qué es lo que le agrada, como no es difícil saber lo que no le agrada, para que usted y yo lo podamos llevar a cabo y podamos desechar aquello que no le agrada. ¿No será que yo muchas veces termino haciendo lo que me complace a mí, pero que en realidad eso no complace a mi Dios, pues entonces ya estuve, dando una vuelta a mi orden de prioridades. Si yo lo hago, pues entonces nunca voy a poder pretender alcanzar plenitud de vida. Pero si yo debo hacer lo que hizo Jesús, que es agradar en todo al Padre, complacerlo a Él, ¿cuáles fueron entonces las prioridades de Jesús? Bueno, Jesús siempre tuvo los deseos de su Padre como su primera prioridad. Ahora, así como Jesús hizo que sus prioridades coincidieran con las prioridades del Padre, nosotros estamos llamados a hacer lo mismo. Sus prioridades y las mías deben coincidir con las prioridades de Dios. No somos aparte de Él, respondemos a Él. Tenemos que vivir para Él, por Él, en Él, para agradarlo también a Él. Así que nuestras prioridades deben coincidir con las prioridades de Jesús. 2 Corintios 5:15 dice, así que si Cristo murió por nosotros, ya no debemos vivir más para nosotros mismos, sino para Cristo, que murió y resucitó para darnos vida. Está claro lo que dice este texto, que cuando nosotros le dimos nuestra vida al Señor, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando hemos sido salvos, cuando recibimos esta vida eterna, por lo que Cristo hizo en la cruz y en la resurrección, pues entonces ahora ya no debemos vivir más para nosotros mismos. Eso pueden hacer las personas que no conocen a Cristo como Salvador personal o Señor de sus vidas. Pero nosotros que ya estamos en Cristo, ya no vivimos más para mí, para mis placeres, para lo que yo supongo. Ahora vivo para Él. Esta es la vida cristiana normal, haciendo de la vida y la misión de Jesús nuestra principal prioridad. La vida de Jesús es mi modelo, yo debo vivir como Él. La misión de Jesús y cómo Él la llevó a cabo, Él es mi modelo, yo debo hacerlo también como lo hacía Él. Porque Él lo hacía así como el Padre le indicaba. Lo quería agradar a Él, yo quiero agradar a mi Señor. Debo vivir como Él vivió y debo cumplir la misión como Él la cumplió también. Así que, ¿cuáles podrían ser las prioridades de Jesús? Bueno, al leer los evangelios, usted lo puede hacer y va a encontrar allí claramente reflejadas cuáles podrían ser algunas de las prioridades de Jesús, pero indudablemente en aquellas que eran las más importantes podemos notar que la adoración al Padre era una prioridad. Jesús siempre exaltó al Padre como la fuente de todo lo bueno y supo reconocer que todo lo que había recibido había venido del Padre. Ahora saben que todo lo que me has dado es de ti, dijo Jesús. Y nunca tomó crédito personal, sino que siempre reconoció y glorificó al Padre por todas las cosas buenas en su vida. Él siempre reconoció y adoró a su Padre, lo sabemos. Pero luego también la oración era una altísima prioridad en la vida de Jesús. Lo encontramos reflejado nuevamente en los textos de los evangelios. Más de 70 veces los evangelios registran a Jesús hablando o modelando la oración en alguna de sus formas. Y junto con esto, la obediencia era una altísima prioridad que Jesús siempre reveló y manifestó en su vida. Bueno, podemos notar a Jesús, Juan 17 revela una oración de intercesión por sus discípulos que es tremenda. Podemos notar a Jesús en su ministerio, yendo con tres de sus discípulos a un monte más elevado para orar. Ya estaba próximo a entregar su vida, a cumplir la misión en plenitud y necesitaba la fortaleza del Padre, el sostén del Padre, la comunión con el Padre. Y Él se dirigió allí para adorarlo, exaltarlo, pero también para orar, pidiendo esa asistencia, esa compañía. Así que vemos que la oración está siempre presente. Él ministra a las multitudes, envía a sus discípulos a la otra orilla, pero dice, ustedes vayan, yo ahora los alcanzo. ¿Qué iba a hacer Jesús? Se retiraba para orar, a orar al Padre. Miren si la oración en Jesús, el propio Hijo de Dios, no era una alta prioridad. Bueno, Marcos 3:14 puede encuadrar y englobar estos aspectos porque marcan una prioridad muy importante para nuestra vida. Marcos 3:14 dice la palabra de Dios que estableció a 12 Jesús para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Y aquí entonces está marcada cuál es la más alta prioridad entre el estar con Jesús, la comunión con él, la comunión con Dios, la adoración, la oración o el hacer cosas para el Señor, aunque estén bien, aunque sean correctas, nunca deben tener prioridad por encima de nuestra relación personal con el Señor. Así que la prioridad es la comunión personal con Él, nuestra relación personal con Dios, por encima de hacer cosas para Él o para llevar a cabo la tarea o hacer el ministerio. Estar con Él tiene mayor prioridad que ir a predicar o servir. El ministerio, en todo caso, predicar, servir o cualquier otro, deben derivarse, surgir, nacer de una comunión íntima con nuestro Señor, de una comunión profunda con Dios. De lo contrario, no van a dar fruto ni en la cantidad ni en la calidad que debiera hacerse. Jesús siempre se entregó al cumplimiento de la agenda que el Padre tenía establecida. Él nunca estableció su propia agenda y dijo, bueno, ¿cuáles son tus propósitos, papá? No, son estos. Ok, gracias, pero yo voy a escribir los míos. Pero a veces ocurre en la vida de algunos cristianos que suponen que Dios les indica, que suponen que Dios dice y escriben sus propias agendas para darse cuenta después de un tiempo de que muchas de esas cosas no provenían de Dios y por supuesto entonces no estaba Él ahí y no había respaldo de Dios. Y esa experiencia siempre es frustrante. Prioridades de Jesús, depender del Espíritu Santo para todo lo que hacía, confianza en la palabra del Padre, en la palabra de Dios, compartir el Evangelio con otros, cultivar relaciones saludables. Todas estas cosas eran prioridades para Jesús, entre otras, no tenemos el tiempo suficiente para enumerar todas. Ahora, si todas estas eran prioridades para Jesús, ¿acaso no creemos que también debieran ser nuestras propias prioridades de vida? Y si entonces ahora me examino a mí mismo y vuelvo a mirar en qué se va la mayor parte de mi tiempo de un día o de una semana, en qué se me están yendo todos los recursos económicos, en qué estoy invirtiendo mis habilidades, mis energías, mi pasión, mis talentos, mis dones espirituales, ¿hacia dónde está fluyendo eso? Y por último, ahora que conocemos algo de las prioridades de Jesús, que deben ser nuestras propias prioridades, la última reflexión es, ¿estoy siguiendo en mi vida las prioridades de Jesús? ¿Son las prioridades de Jesús mis propias prioridades en realidad, en verdad? A mitad del ministerio de Jesús, Él se sentó sobre una colina y predicó un mensaje sumamente conocido llamado el Sermón del Monte, ¿no es cierto? ¿Quién no leyó o sabe del Sermón del Monte? Pero en medio de ese sermón, de ese cúmulo de enseñanzas de Jesús, Él hizo esta declaración. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. ¿Qué le parece esta palabra? Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Por encima de todo lo demás. Otras versiones dicen, busquen primeramente. ¿Y qué es eso, primeramente o por encima de todo lo demás, sino prioridad uno? Ahora, ¿busco yo el reino de Dios? Porque cuando lo haga, obviamente que voy a experimentar plenitud de vida. ¿Por qué? Porque el pasaje dice eso. Dice que cuando yo busco primero, prioridad, el reino de Dios, y llevo una vida justa, Él, Dios, me dará todo lo que yo necesite. Y cuando yo tengo cubierta todo lo que yo necesito en la vida, entonces experimento plenitud. No hay plenitud cuando veo que algo no está siendo llenado y satisfecho. Otros textos dirían, sin que os falte cosa alguna. Así es la vida de aquel que honra a Dios y pone estas prioridades en su vida. No tendrán falta de ningún bien, expresa la palabra de Dios. Suplirá todo lo que necesiten. A veces alguno podría tener miedo de que si hacemos nuestras las prioridades de Jesús, nos perderemos muchas cosas. En realidad es todo lo contrario. Cuando ponemos y hacemos las prioridades de Jesús en nuestra propia vida, no nos perdemos nada, sino que precisamente obtenemos todo. Y esto es plenitud de vida. No hay otro camino, no hay otra manera. Pero qué bueno que está a tu alcance y está a nuestro alcance. Jesús, para terminar, prometió que si vivimos para Él, en lugar de para nosotros mismos, y si ponemos a Él y sus prioridades primero en nuestra propia vida, entonces Él nos dará las cosas que realmente importan para la vida. Y al mismo tiempo, las cosas que no importan, ya no me importarán tampoco a mí. Recibiremos entonces todo lo que nuestra vida necesite para ser victoriosos, para estar gozosos y con paz permanente en nuestro corazón. Todo lo que hace a una vida plena. ¿Usted lo anhela? ¿Usted lo desea? ¿Usted lo busca? ¿Lo está experimentando? Pues bien, el Señor Dios en esta tarde, en esta noche, nos está mostrando el camino para poder lograrlo y experimentarlo. Es alcanzable. Cualquier persona, cualquier ser humano lo puede alcanzar. Dijimos, número uno, poner nuestra vida en manos de Dios. Y luego, tener las prioridades que tenía Jesús. ¿Cómo las podemos resumir? Hay que buscar primero, por encima de todo, agradar a Dios. ¿Y cómo sé lo que le agrada? Está en la palabra. En la palabra de Dios nos dice qué le agrada y nos dice qué no le agrada. Así que usted y yo podemos elegir hacer solo lo que a Él le agrada y desechar y descartar todo aquello que no. Pues entonces seguimos en el camino hacia la experiencia de plenitud de vida. Listo, ya no hay más, ya no hay secretos. Ya no importa lo que digan las redes sociales, ni los filósofos, ni los pensadores, ni aquellos que sostienen ideología, ya no interesa lo que digan los demás. Porque la fuente segura y confiable, la única, es Dios. Y Él lo determina de esta forma, Él nos enseña de esta manera. Qué bueno por todos aquellos que lo están experimentando. Quiero tener una oración solo porque quizás alguno de los que está escuchando este mensaje ahora encuentra que hay una brecha entre lo que está viviendo y experimentando y entre esto que no es una utopía, sino es una meta a alcanzar y a lograr para usted también. Y si había algo allí que nunca alcanzaba y nunca llegaba y nunca lo lograba, pues hoy le quiero animar a que confíe en lo que ha oído de parte de Dios para usted también. Dios le está guiando y Él le va a acompañar en este camino y en este proceso, por lo cual debe tomar absoluta conciencia, pero también asumir iniciativa, confianza en Dios, disposición a hacer aquello, recuerda, ¿no? Lo que a Él le agrada, no lo que me agrada a mí. Ya no vivimos para eso. Al menos si queremos tener esta experiencia, hagámoslo así como Dios nos está indicando. Querido Dios, querido Padre, te damos gracias. Gracias porque eres autor y dador de la vida. Y cada uno de los que ahora estamos oyendo este mensaje, Señor, tenemos que reconocerlo y agradecértelo a ti. Pero también por la vida eterna y abundante que nos has dado, por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz, muriendo por nuestros propios pecados, pecado que obviamente impedía para siempre y por siempre el alcanzar a vivir en plenitud. Gracias porque entonces ahora sí nos hizo libres de la esclavitud del pecado y nos dio el potencial, la posibilidad cierta y real de poder vivir en plenitud. Pero Señor, claro, necesitamos tu ayuda. Gracias por lo que nos enseñaste en esta noche. Señor, que cada uno de los que ha escuchado este mensaje pueda repasar las prioridades en su vida. Mucho más si ya es un discípulo, discípula tuyo. Señor, necesitamos hacerlo periódicamente porque muchas cosas nos distraen, nos confunden. Señor, hay muchas cosas que pueden infiltrarse y necesitamos volver a ti, volver a tu palabra y reordenarnos nuevamente para poder avanzar y continuar hacia esa meta que está tan cerca de cada uno. Señor, te honramos y te glorificamos. Te pido, Señor, que ayudes a aquellos que se sienten en este tiempo en sus vidas como atados, como atrapados, como paralizados. Quizás alguno allí está escuchando y está temeroso o temerosa, que siente, Señor, que está perdiendo la calma, la paz, la quietud y está alcanzando niveles de ansiedad, de nerviosismo, de tristeza, de desazón, de incertidumbre. Señor, oh, llámalo a tu presencia, llámalo a tus brazos, llámalo a tu trono, llámalo a ti, o llámala, Señor, y allí hablale y restaurá y renová todo su ser. Sí, Señor, gracias por todo esto. La gloria es solo para ti, y que efectivamente todos aquellos que solemos decir que tú eres nuestro Dios y Señor, podamos vivir realmente vidas que te agraden a ti, que puedan complacer los deseos que están en tu corazón. Así sea, Señor, en toda la comunidad, en toda la iglesia. Jesús es el camino, ahora y siempre. Señor, seamos una iglesia que te honra también en obediencia, en santidad, en amor. Bendito sea tu nombre, Señor, y gracias. Gracias por todo, por quien eres, pero por todo lo que haces también en favor de cada uno de tus hijos y de tus hijas. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia y tu bondad. Oramos en el nombre precioso, hermoso, nombre que sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Sean todos bendecidos. Un saludo muy especial a todos los que han estado compartiendo esta transmisión. Si hay alguna necesidad, algún motivo de oración, compártalo en el chat ahora. Si quiere dejar un saludo desde su lugar, haga mención a ambas cosas. Estaremos en contacto inmediatamente. Y bueno, invitarles a todos a los cultos que tenemos cada domingo a 9:30, 11 horas por la mañana, 18:30 y 20 horas por la tarde. Así que será una hermosa experiencia compartir y recibirle también a usted. Esté atento al llamado, la videollamada de WhatsApp, grupos de oración preciosos. Dios está haciendo grandes cosas y esas grandes cosas Él también quiere llevarlas a su vida y a toda su familia. Sea bendecido. Cantamos todos una canción y al finalizar la canción termina este culto y todos vamos a estar orando allí, aquí y allí en sus hogares. Dios te bendiga y te guarde. Este fue un mensaje transmitido por la Iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.